mueve la cintura de aquí para allá. Te digo que la furia se viene tocando para todas las zorritas que lo sepan bailar. Con la mano en la burra y no dejen de menear. Y empuja para adelante, empuja para atrás. Dale, mami. Una palmadita, dale una palmadita, dale una palmadita, dale una palmadita. Dale, dale, dale una palmadita en la colita. Bailar y el ritmo pegajoso que te va a gustar. Con las palmas de la altura que le vamos a dar. Cuando muevan la cintura de aquí para allá. Te digo que la de cura se viene tocando. Para todas las zorritas que no sepan bailar. Con la mano en la burra y no dejen de meñar. Y empuja para adelante, empuja para atrás. Dale, mami. Dale una palmadita, dale una palmadita.